lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Y si querés recibir ahora un ángel y un mensaje, nos llamas a la producción al 4789-9014. 4789-9014. Anótatelo el número, porque en ese número podés conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora. También podés anotarte para el encuentro del último del año. El sábado 1 de diciembre tenemos el taller. Nos vamos a trabajar muchísimo, un taller hermoso que además te vas a llevar toda la información para el armado del árbol, la bendición de la puerta de fin de año, el espíritu de la Navidad. Todo, todo te lo llevas por escrito para poder hacer las oraciones para todo eso. Pero además, el taller principal es un taller muy, muy interesante que te ayuda a marcarte todas, en realidad, no todos los caminos, el camino. Después te cuento. Ahora vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar en el programa. Y viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo, de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos ha enviado a este ángel cuando estamos en situaciones decisivas, conflictivas, y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas, y milagrosamente las sacamos de donde no creemos tenerlas. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente logramos seguir adelante si nos conectamos con él. Sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo. Y mira, ayúdame con la oración, hacela conmigo poniendo tu pulgar en la palma de la mano y bajando los otros cuatro dedos. Haces el puño, pero con el dedo pulgar guardado. Y decí: ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar, ahí pedís en qué te falta coraje, sino mis miedos o las trabas cotidianas. Te pido que me acompañes en esta situación. Gracias. Sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del coraje que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y el mensaje de los ángeles funciona así, con absoluta iluminación y absoluta coherencia. Yo, cuando arrancó el programa, abrí el libro Luz de Ángeles y salió el ángel del coraje. Y cuando lo terminé de leer, lo cerré, volví a abrir y salió el mensaje. Y el ángel y el mensaje son coherentes. Te vienen a decir que vienen a acompañarte para que tengas la fuerza, para que venzas los miedos, para que des ese paso cotidiano que necesitas dar para lo que sea, ¿eh? Pero siempre de la mano del buen vivir, porque hay gente que toma, que confunde el coraje con esta cosa de llevarse a todo el mundo puesto, ¿no? Yo soy corajudo, si aplasto, si empujo, no. A veces con la mayor de las humildades y en el mayor de los silencios. Sin cinismo me refiero a con fortaleza, ¿no? No esta cosa de estar pensando una cosa y hacer otra, no. Me refiero a la unión entre la mente, el corazón y la energía acompañada de lo espiritual. Entonces vos estás fuerte porque sabés que por más que esa persona te esté haciendo daño, por más que esa persona te lo quiera hacer, por más que esa persona te interrumpa el fluir por tu vida, vos vas a tener coraje para encontrar el camino para seguir adelante. Vos vas a tener el coraje para tomar las decisiones correctas y luminosas. Es más, vas a actuar con coraje, pero con sabiduría. Mucha gente te puede decir, ¿pero estás enojado? No estoy enojado, estoy fortalecido. Y muchas veces no puedes tener una sonrisa cuando estás teniendo coraje porque sentís que el otro, o estás luchando contra la energía o el pensamiento o la actitud del otro, pero no tengas el ceño fruncido. Si vos te das cuenta que estás enojado, si te das cuenta que estás con el ceño fruncido, con la cara amargada, ¿sabés qué significa? Que tu coraje está amargado, que vos no estás invocando al ángel del coraje, porque el ángel del coraje te da paz, te ayuda a hacer las cosas que son las correctas. El ángel del coraje te ayuda a encontrar ese camino que por ahí vos pensás que no vas a poder encontrar. Por ahí estás dando vueltas en redondo, viste, como en una rotonda, que te quedás ahí, no sé para cuál de los cuatro caminos agarrar, y el ángel del coraje te dice, por acá, tenés fortaleza y agarrá por acá, que si te equivocás, vas a aprender, pero además no te vas a equivocar, porque estás haciendo las cosas con el coraje puro, no con el coraje de le pongo enojo, le pongo vibra, le pongo mala onda. No, le pongo buena vibración, le pongo buena onda. Tengo coraje para asumir mis errores, tengo coraje para enfrentar a las personas que me dañan, quizás sin decir una palabra, porque a veces no hay que hablar. A veces sí. A veces te sale justo la palabra indicada. Pero las palabras que vienen de la mano del ángel del coraje son certeras. No son agresivas. Yo no tengo el coraje cuando me enojo con alguien. Tengo el coraje cuando ese enojo lo puedo dejar de lado y avanzar en lo que tengo que avanzar. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Estás en tu trabajo y tenés una persona por encima tuyo que no te deja avanzar, que todos tus logros los absorbe y los tapa o los toma como propios. O no te deja crecer o creer, o encontrar la luz y la paz. Bueno, la culpa no es de esa persona. La culpa es tuya, que dejas que te someta. Con el ángel del coraje, con ese puño guardado, que muchas veces en una conversación podés hacerlo con la mano derecha y con la izquierda lo tapás, como si fuera, estás como pensando, meditando, es un gesto normal. Pero vos tenés ese puño que te está dando esa fuerza y se está conectando con el ángel del coraje y te está diciendo, mirá, no tengas miedo, porque vas a decir las cosas justas, vas a actuar y proceder justamente. Vas a encontrar el camino correcto, vas a iluminar a las personas que te rodean y vas a sentirte que esa fortaleza, como es justa, y como es sanadora, y como viene de la energía divina de los ángeles, vas a poder ser una persona de bien. Y tomás las decisiones correctas. No con los preconceptos, ¿eh? No con esto de que está bien y que está mal, que te marcan en un libro, sino con lo que siente tu corazón. A veces hay que defenderse como gato panza arriba. A veces te atacan injustamente. A veces sentís que el camino que estás haciendo no luce, no brilla. Bueno, el ángel del coraje te ayuda a tomar esa fortaleza para dar los pasos indicados y llegar a donde tenés que llegar. Encontrar esa respuesta que no encontrás. Esa puerta que estaba cerrada se abre. Y así con todo en la vida. El coraje, yo tengo coraje, no es implosionar, no es sentirme que exploto por dentro. Eso no es coraje, eso es enojo, eso es frustración, eso es impotencia. El coraje es un motorcito que te lleva a levantarte a la mañana, que te lleva a dar los pasos que tenés que dar ante cualquier situación, a tomar las decisiones correctas. Es el motorcito que te hace decir basta, no. Hay gente que no sabe decir que no, se siente culpable o cree que las cosas se le van a dar vuelta mal porque dijo no. A veces decir que no porque te pasa que después explotas por donde no tenés que explotar. Entonces el ángel del coraje hace que pongas los límites cotidianos a vos mismo también, No, tengo coraje para dejar de fumar, tengo coraje para iniciar una dieta, tengo coraje para enfrentar al médico y hacer los tratamientos que tengo que hacer, tengo coraje para hacer los estudios. Hay mucha gente que le toca hacer los estudios anuales y no los va a hacer por miedo y está dando vueltas. Bueno, le pido al ángel del coraje que me ayude a tomar la decisión para realizarlo. Porque hay una cosa que siempre digo con respecto a ese tema, y soy repetitiva, pero nunca está de más. No está, que vos no lo sepas, no quiere decir que el problema no esté. Entonces, si yo voy, me hago los estudios, por ejemplo yo, que tengo un problema de tiroides, si yo no voy a hacerme los controles, porque me da fiaca, porque creo que estoy bien, porque bueno, para qué, o mis nódulos se suben, se bajan, desaparecen, aparecen, si yo no lo hago, el problema es que por ahí no me ajustan la medicación y entonces sí, el problema se agiganta. Ahora, si yo voy, tomo la decisión, me hago los análisis, voy, se lo llevo al médico, me modifica la dosis, cambia mi vida, y así en todo. Si no vas al médico porque tenés miedo de tener algún problema, primero estás alimentando el problema que puede existir o no. Y segundo, no estás tomando la decisión correcta. Entonces el ángel del coraje te hace tomar decisiones correctas en todo. En el trabajo, en lo personal, en la medicina, en las amistades, con nuestros hijos. Porque a veces tenemos miedo de que si le decimos no vengas, o si le decimos no hagas eso, o si pasa tal cosa, no me quieran. Ellos no tienen obligación de quererte. Es natural que te amen, porque son tus hijos, lo mismo tus seres queridos. Te aman cuando vos sos luz para ellos. Entonces puedes estar pasando una etapa de tu vida de introspección, donde no puedas, por alguna razón, estar presente, pero cuando apareces, es como que vuelve todo a la normalidad. Entonces hay que aprender a decir no puedo. Hay personas que se exceden en esto de cumplir con lo que deberían o con el otro y después resulta que les cuesta mucho, le arranca jirones. Entonces trata de pedirle al ángel del coraje para que te ayude a tomar las decisiones correctas y actuar en forma correcta. Yo tengo coraje hasta de levantarme cada día, porque hay días que uno está cansado, agotado, con problemas, con situaciones que no quisiera vivir o que no quisiera que otros alrededor de uno vivieran. Y empezamos a decir, bueno, pero yo no puedo hacer nada, entonces me da la impotencia. El coraje es el opuesto a la impotencia. El coraje es el opuesto a la frustración, porque no te frustras nunca cuando le pedís ayuda al ángel del coraje. Son aprendizajes. Y cada cosa que vos emprendés de la mano del ángel del coraje, si no tiene que ser, y te empecinaste en que sea, el aprendizaje es muy, pero muy superior y valioso. Hoy vino a nosotros este ángel del coraje para decirte, sabe decir no, pero también sabe decir sí. Porque dentro de la falta de coraje, o dentro de este proceso de ayuda, el ángel del coraje también nos puede ayudar a encontrar, a disfrutar, a darnos el permiso de hacer ese viaje que no nos permitimos, de hacer esa mudanza que tenemos miedo de enfrentar, ese cambio en lo que sea, en el orden, ponerlo en el orden que sea de tu vida, el dar esa materia con ese profesor que según vos te tiene de punto. Y a veces pasa que el profesor ni te registra. Somos nosotros los que tenemos esa conexión de miedo, de inseguridad, de angustia, de preocupación, que hace que el otro huela la adrenalina y por ahí es su forma y no existís. para él. Mira, a mí hace muchos años me pasó con un profesor de mi hijo en el secundario, que también, que tenía lo suyo, que era complicado, que era de esas personas que te ladran antes de saludarte. A todos, a los hijos, a los padres y a todos. Y bueno, obviamente estaba muy mal en esa materia y no había manera de que estudiaba cuando estudiaba, y yo lo ayudaba a estudiar y no pasaba, todo le salía mal. Entonces pedí una reunión y fui a hablar con él. Y cuando fui a hablar con él le digo, no, porque usted tiene un problema personal, típico de madre, ¿no? Ya sé que se están riendo, pero es así. Y cuando me miró me dijo, discúlpeme, ¿de dónde saca eso? Yo no tengo ningún problema personal, son 45 en el aula, creo que ni lo ubico. Y me quedé fría, fue un sacudón a mi ego, imagínate. Entonces le dije, no, porque toda... Dice, pero ¿sabes por qué se traba con el estudio? Le digo, ¿sabes por qué? Porque le tiene miedo, porque siente que... Me dijo, pero tenerme miedo a mí, yo estoy 45 minutos frente a la clase. No tengo más de una hora o dos por semana. No entiendo. Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Usted háblele que a él, a mí, no es que no me importe, porque ya me estaba poniendo mal eso, que yo no tengo nada contra él. Y usted dígale eso, y yo voy a tratar de ver qué pasa, por qué tantos están en ese momento. Bueno, yo no te voy a decir que el profesor cambió, pero el año siguiente se pidió licencia. Significa que algo había mal en él, que necesitó ese año sabático de licencia, donde cambió algunas cosas, no muchas, pero cambió algunas cosas. Lo bueno es que mi hijo, con un apoyo de un profesor de afuera, divino, que conocía la situación, pudo salir adelante. Nunca creyó que el profesor no tenía nada contra él. Pero si ustedes agarraban a 10 compañeros y le preguntaban, ¿por qué? No, la tiene conmigo. Así que era una forma de ser de la persona. Hoy te digo, muchas veces nos pasa eso. Creemos que fulano la tiene con nosotros. O creemos que esta situación no la voy a poder superar. Y ¿sabes qué? Cuando uno crece, cuando uno madure, cuando uno aprende, te vas dando cuenta que el ángel del coraje hace que puedas salir adelante en cada situación. Siempre hay ovejas con lobos con piel de oveja. Y siempre hay esos que parecen divinos, amorosos, que también te dan por tu trabajo y por tu esfuerzo. Y vos decís, pero ¿cómo? Si tiene una onda bárbara conmigo, ¿cómo me hace esto? ¿Sabés qué? Empezá a perder el miedo. Empezá a tener el coraje de estudiar, de enfrentar las situaciones, de saber que esa materia la tenés que pasar para poder seguir adelante, ya sea en la secundaria, ya sea en la universidad, ya sea en los posgrados. Hay que ponerle coraje. Y no te puedes ir a cambiar. Yo también tengo otro caso que se fue a otra de la... por ejemplo, estudiaban acá en Capital y se fue a hacer ese curso a Pilar. Y la verdad que le fue bien, pero le fue bien porque él le puso la energía a ese cambio. Entonces entendamos que a veces no tenemos que escaparnos del lugar. A veces tenemos que tomar el coraje de aceptar y de pasar por esa prueba. Porque si no, vuelven. Las pruebas que no aprendes, las situaciones que no superás, vuelven. De una manera, de otra, pero vuelven. Y el ángel del coraje te ayuda a que vos enfrentes esa situación aquí y ahora y superes las pruebas, todas, las que sea. Pensá en tu prueba preocupante, pensá en qué necesitas coraje y ahí está la ayuda que necesitas. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Teodora de Moreno. Para vos, Teodora, va el ángel de la perseverancia. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. María Laura, de José C. Paz, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lidia, de Villa del Parque, el ángel del discernimiento. Aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Patricia, de caballito, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. El mensaje es el de la página 177. Daniel de Flores, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos los que me están escuchando en este momento preciso, va para ustedes el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, ahí vas a encontrar el programa levantado, grabado y allí lo puedes escuchar directamente. Este mensaje es para vos. El arcángel Zadkiel. Aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes el coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Hoy nos acompañó, hoy vino a nosotros, hoy nos dio la mano, el abrazo, la fuerza, el ángel del coraje. Pedile, si no tenés claro en qué lo tenés que tener, porque muchas veces pasa eso, decís, no, pero yo no tengo que, ¿para qué? No importa. Cerrá tus ojos, guardá el pulgar adentro del puño, cerrarlo con tus dedos en las dos manos y decí, ángel del coraje, ven a mí. No le pidas para qué. No pienses en determinada situación. A lo mejor no te estás dando cuenta de que estás débil o que te sentís debilitado en situaciones, o ya te acostumbraste. Entonces pedile al ángel del coraje, aquí ahora, ángel del coraje, ven a mí. Y te vas a sentir que ese motorcito interno dentro de tu corazón se pone en marcha. Ángel del coraje, ven a mí. Probalo, sentilo, vibralo. Cada día que arranques con el ángel del coraje, no hay frustraciones. Hay conocimiento, hay esta capacidad de decir, bueno, esto no es para mí, entonces emprendo la búsqueda. Bueno, esto no cambia, entonces emprendo el cambio. Y si no lo puedo hacer, me corro. El ángel de coraje te hace tomar decisiones trascendentales, desde las más chiquititas hasta las más importantes, todas con fortaleza espiritual, todas con la compañía, la ayuda y el apoyo brillante de tus ángeles. Cada momento que estés en conexión con los ángeles es un momento en el que no estás en conexión con la oscuridad. Nosotros nos conectamos y nos desconectamos, ¿no? Porque ahora estamos escuchando el programa y decimos, sí, le voy a pedir, y dentro de 5 minutos te llama tu tía Lola y te dice una cosa y dice, otra vez esta que me voltea el ánimo. ¿Sabes qué? Volvé a pedirle al ángel del coraje, volvé a pedir armonización, volvé a pedir permanentemente. Va a llegar un día en que cuando te llama tu tía Lola, haces el gesto de poder, el gesto de fortaleza, el gesto de coraje, y ya te estás protegiendo, y entonces ya estás teniendo una conversación diferente. Ay, mira, estoy ocupada, no puedo. Porque vivimos del miedo, nos mata el miedo. El miedo nos trae ansiedad, angustia, nos paraliza, nos coarta el momento presente. Y todo pasa. Y el ángel del coraje te demuestra eso, que todo pasa, que todo puede ser mejor, que el momento en que tomas una decisión acompañado por los ángeles es brillante. Y vos me decís, no hay vuelta atrás. No, porque vas teniendo coraje cada momento, ¿eh? Entonces puede haber cambios en esa decisión, pero siempre son mejoras. Acordate, vino el ángel del coraje. Aprovechalo. El jueves les cuento un poco más sobre el taller, que hoy no les conté nada, que tenemos el último taller, el primero de diciembre en el barrio de Belgrano, donde hay que anotarse, porque se van a llevar dos talleres, van por uno, pero se van a llevar dos, así que porque tenemos que llevar todo el material por escrito, necesito que manden un mensajito que sí que van a venir, y los que es por primera vez, llaman al 4789-9014 o 15-5870-1184, y aunque manden un WhatsApp, esperen que van a ser contactados si es por primera vez. Les mando un abrazo, un beso y algo muy fuerte, que es la presencia del ángel del coraje en sus vidas. Acéptenlo. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier